Bien. Y pasamos entonces al punto número 5. Acuerdo que proceda sobre modificación de la ordenanza municipal de tenencia de animales de compañía y potencialmente peligrosos en relación al horario del uso de la playa con animales de compañía. Certifico que entre los dictámenes emitidos por la Comisión Informativa de Turismo, Playas, Recursos Humanos, Estadística y Padrón de Habitantes, en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de enero de 2016, figura en el extracto para su inclusión en los antecedentes del Pleno, visto el expediente de modificación de la referida ordenanza debatida en la misma por los concejales presentes y previa deliberación de los reunidos, se aprueba por unanimidad. Bien, y como vimos el otro día en la comisión, de lo que se trata es de ampliar el horario en invierno para que los usuarios puedan tener una hora, digamos, más de uso, y se ha adelantado a las 6 de la tarde en invierno. ¿Tiene la palabra San Borondón? No, yo entiendo que es la misma ordenanza, ¿no? Simplemente, lo único que se cambia es el horario. Y la pregunta que yo tengo, ¿con esta ordenanza se está haciendo eficaz y se está sancionando por parte de la policía local a los que incumplen la norma? Se está sancionando, lo que pasa que igual no damos abasto a todos los incumplimientos. O sea, sabemos que no llegamos a todos sitios, pero sí que se están sancionando, ¿eh? Sí. Vale, nada más que decir. ¿Ganemos? No, nada más que decir que apoyaremos la propuesta. Nada más que decir, a favor. ¿Coalición? Nada cogetada al respecto. Vale, pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad.